mira, estamos acá, nosotros estamos en Puerto Montt, tuvimos cortada la ruta al ERCE, y tenemos cortada la ruta 200, la 25 arriba en la altura de Coca-Cola, junto con los camioneros, así que ahí estamos sin medio. Nosotros ahora, como ya disolvieron allá en el ERCE, nos tiraron mucha agua con gas pimienta muy fuerte, así que tuvimos que retroceder, y lo vinimos a la intendencia, juntarlo con los otros compañeros de ANCU. ¿La situación de Luis Adue particularmente, él continúa detenido? Sí, él continúa detenido, seguramente ya le he quitado los dos teléfonos, porque no contesta ningún teléfono, así que vamos a estar a la espera a ver qué pasa, para averiguarlo en qué comisaría viene, para hacer las gestiones para que lo dejen en libertad. ¿Se ha hablado de algún otro dirigente, representante de la costa de Osorno, que habría quedado lesionado producto de la lacrimógena y todo aquello? Felizmente no, una niña nomás que estaba apoyando ahí de un colegio, tuvo problemas, así que vino el SAMU y rápidamente la asistieron y la llevaron al hospital. Ustedes salieron muy temprano desde Bahía Mansa a Puerto Montt, ¿cuál era el motivo, don Marco? Salimos a las 3 de la mañana con 3 buses más vehículos particulares para obviamente cortar el tránsito a las 7 y media de la mañana, así que bueno, eso lo hicimos, estuvimos ahí cortado con prácticamente casi una hora, mientras que llegó las fuerzas especiales con mucha mucha prepotencia y lo empezó a lanzar agua y con los carros, y así que tuvimos que despejar la vía y después lo replegamos aquí al internet. ¿Existe la posibilidad de que ustedes conversen hoy con las autoridades? Sí, la idea esa de ver, de entregar un petitorio que nosotros traemos como comuna junto con los de ANCU, que más o menos el mismo petitorio, que son las únicas dos comunas que están quedando sin resolver el problema. Nosotros estamos pidiendo más cosas a futuro, o sea, una cuota de mantarraya, una cuota de erizo, que la necesitamos para la zona, y por eso es que seguimos en la movilización y no lo vamos a dejar hasta que esto lo dé una solución al gobierno. ¿Existe alguna agenda con la autoridad hoy día, o ustedes están esperando que lo inviten a conversar? No, estamos esperando que lleguen los dirigentes, esto para poder pasar, para que pasen ellos a entregar este petitorio y empezar la conversación y las negociaciones. Por eso que tenemos la ruta, la 25 todavía está tomada, para hacer un poco de presión ahí y ver cuál es el resultado. El llamado que hay a los familiares, particularmente de las personas que fueron de Bahía Mansa a Puerto Montt, ¿cómo están ellos en salud y todo? No, que estén tranquilos, que estamos bien acá, un poco mojados nomás, pero estamos bien, no hay ningún lesionado, solo lo único, lamentamos la detención de nuestro dirigente, pero bueno, son los riesgos que se corren en estas cosas, y apoyar nomás para que salga, lo suelten luego.